Yeah. El boy. Correct. Official remix. This is the final. Shut it up. Es una nota dura. Mírala cómo se maneja. Me tiene loco, you know. Ella que algún flow va. Descalza con su pedicure. Tiene un sub y baja del norte al sur. Con ese choca-choca ya estoy maquineando. Tú tienes la culpa de estar tan dura. Y es una psicópata cuando mueve te sopa atrás. Cinturita suelta parece pa' mí una acróbata. Y estoy loco que conmigo te atrevas. Lúcete pa' que me pongas a prueba. She come back for more. She take off the shoes and on the dance floor. Then she start to work out like a sore. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Tell her you me adore. So wind up on my body, girl. Wind like it's a carnival. Girl, me love the way you wind for me. Girl, your wine is so emotional. So wind up on my body, girl. A tu marido en su casa lo dejamos. Ella te prendemos y lo navegamos. Pa' Punta Cana no escapamos. Y el traje baño poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Ve y dile chao al pana. Dile que conmigo te quedaste. Y el traje baño poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Ve y dile chao al pana. Que ya llegó el fin de semana. Pa' el suelo que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, mueve la cintura, dale pa' el suelo. Mañana amaneces encima de mí. Cuando toca, toca, tío la loca y se le echa la boca. Así que báilame solo. dos shots, tres de cuatro. No hagas planes que esta noche rumbeamos. Nos juntamos y muy rico bailamos. Viendo el amanecer. Como tú te mueves, solo tú lo sabes hacer. Tu cuerpo con el ritmo combina salvaje. Sueño estará sola quitándote el traje. Yeah, yeah. Vamos pa' Medallo Yal, vamos pa' Medallo Yal. Yal, you a party animal. Vamos pa' Medallo Yal, vamos pa' Medallo Yal. Juro que no te arrepentirás. Vamos pa' Medallo Yal, vamos pa' Medallo Yal. Yal, you a party animal. Vamos pa' Medallo Yal, vamos pa' Medallo Yal. Juro que no te arrepentirás. No. Farruko. Pa' la botella, hoy me llevo a la más bella. Coronamos y tenemos plata pa' gastar. Hoy sí que el party ven grande. Hay champaña, todo el mundo está elegante. Muchas mesas y mujeres bastante. Este party solo es pa' que lo aguante. Hoy sí no vamos a parar. Hoy sí que se va a romper. Coronamos y hay que hacer un party. Ya la baile es so emotional. So why not? Vamos pa' Medallo Yal, vamos pa' Medallo Yal. Yal, you a party animal. Vamos pa' Medallo Yal, vamos pa' Medallo Yal. Juro que no te arrepentirás. Vamos pa' Medallo Yal, vamos pa' Medallo Yal. Yal, you a party animal. Vamos pa' Medallo Yal, vamos pa' Medallo Yal. Juro que no te arrepentirás. Mueve la cintura y dale pa' el suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile.